Electoral rumbo el 30 de julio aquí en Villa Allende. Vamos a hablar mano a mano con Santiago Mancilla, candidato del Partido Laborista. Está el Tano Ditria en las calles. Tano, querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Ya estamos en pleno centro de Villa Allende, el lugar que el candidato con quien vamos a charlar ahora conoce bien, porque es muy vinculado al comercio de nuestra ciudad. Y hablamos de Santiago Mancilla, quien ya es candidato, o sea, oficialmente lo es. Basta de decir, chicos, precandidatos, ya tenemos los 12 candidatos. Santi, antes que nada, agradecerte haberte venido hasta acá a charlar un ratito con nosotros. Felicitaciones por la presentación de la lista, y preguntarte primero cómo viviste el día de ahora. La verdad que muy contentos, muy motivados. Hemos armado una lista espectacular, la verdad que con mucha gente, con fuerza, con ganas, con empuje, con ganas real de transformar la villa, y eso en lo personal me motiva muchísimo, y creo que va a ser una campaña hermosa esta que tenemos por delante, con mucha buena gente al lado. Santiago, pregúntate por el principio, siempre supiste que iban a presentar una lista que iba a ser candidato. Me imagino que en el medio viste que hubo mucho rumrum de charla, de conversaciones, te sentaste a hablar, a escuchar previamente con otros dirigentes, o siempre tenías la fija de que ibas a ser el candidato. No, por supuesto que yo soy uno de los que cree que deberíamos haber tiempo atrás tomar ese tiempo, sentarnos y conversar, porque creo que el armado de Juntos por el Cambio en Villa Allende era muy importante. Yo creo que el gato nos dejó un legado de consenso, de diálogo, y era importante. Y en representación de él, yo creo que tendríamos que haber tenido la madurez suficiente para hacerlo. De mi parte siempre estuvo la apertura al diálogo, pero lamento que otros sectores no lo hayan hecho de esa manera. Y bueno, y acá estamos. La verdad que estoy muy contento de presentar una lista con, como te decía, con gente que no viene del palo de la política, pero que le interesa la política y tiene ganas de involucrarse en lo que pasa en la villa. Así que, por mi parte, estamos con un sello que es parte de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y eso también es muy importante. Así que, con mucha pila y mucha fuerza para trabajar. Santi, ¿cómo fue ese armado de la lista? ¿Cómo la fuiste manejando? ¿A quiénes tenías intenciones de sumar? ¿A quiénes no? La base era buscar a gente que no esté hoy militando en un partido ni referenciada con un partido, sino que lo que buscábamos era gente de la villa que tenga ganas de involucrarse, y en eso tenemos a profesionales, a comerciantes, gente vinculada al deporte, a clubes. Tenemos también gente muy vinculada al golf, en esto que queremos el desarrollo de la capital nacional del golf. La verdad que es un grupo de gente joven, en su mayoría somos todos menos 40, menos 45, así que eso está muy bueno. Tenemos una muy buena representación de mujeres emprendedoras, así que estamos muy contentos con lo que hemos armado. Santi, ya conocerás medianamente la otras listas. Te pregunto si te sorprendió algo, y en esto de que sean 12 las listas que se presentan, ¿qué opinión tenés? Y la verdad que sorprende porque demuestra que no hemos sido los únicos capaces de dialogar y de generar consensos en el armado de las listas. Habla de un liderazgo político que hoy carece la villa. Y también hay nombres que creo que históricos, que probablemente ellos deberían ser los que tendrían que haber generado nuevos cuadros políticos y generar esa transición, no, esa renovación, esa alternancia. Entonces, mucho de lo que veo en las listas es gente que ya ha estado en listas, que ya viene siendo concejal, que ya viene, alternancia, demos espacio, generemos a gente que con fuerza venga a trabajar de otra manera en la política de la villa. Santi, preguntarte por lo que se viene. A ver, siempre vemos que le da mucha importancia a esto, donde estamos, el centro de la villa, con una vinculación a través del centro comercial, pero también en otros roles que has estado dentro del ejecutivo con los comerciantes. Es uno de los temas, ese casco céntrico de la villa, que por ahí parece ciertamente abandonado. Sí, creo que como eje central va a ser el trabajo que nosotros vamos a llevar en conjunto con los comerciantes, con los empresarios, con los emprendedores. Van a ser nuestros principales socios en la toma de decisiones. Creemos que es muy importante en Villa Allende el sector comercial. Así que vengo desde ese lugar, hoy estoy en uso de licencia como presidente del centro comercial, pero vamos a trabajar muy fuerte con los comerciantes. Y la revalorización del casco céntrico es muy importante porque no es solamente una cuestión edilicia la que nosotros proponemos de estructural, sino que el centro de Villa Allende habla de nosotros como identidad. Y lo que tenemos que trabajar es en esa identidad de Villa Allende. Por eso siempre pienso en los clubes, en las fundaciones, en las asociaciones civiles que trascienden a un equipo de administración municipal, ¿no? La identidad de Villa Allende es lo que vamos a trabajar y de este casco céntrico nos vamos a hacer muy fuertes a nivel cultural y social sobre todo. De hecho, sumaste mucha gente que viene del comercio de Villa Allende. Sí, sumamos a mucha gente, tenemos representantes de la calle Mariani acá como emblemática, tenemos empresarios también de otros sectores. La verdad que estoy convencido de que hay que trabajar de la mano de los comerciantes y que hay que ver de qué manera nosotros generamos las condiciones para que ese privado venga y apueste por la villa. Villa Allende ha crecido mucho por ese aporte del privado, el que ha venido a querer desarrollar la villa. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, ordenado, planificado. Tenemos un grupo técnico especializado en este orden que le queremos dar a Villa Allende, pensando en el futuro, no pensando en este corto plazo, no pensando en nuestra gestión, sino que miremos esa Villa Allende para más adelante. Sandy, recién hablas de gente y planteas una renovación, hay parte de tu equipo acá, claramente la cuestión etaria, si se quiere la edad, se nota, me animaría a decir un sub-40, digamos, cuando arman el equipo. Era como uno de los ejes de decir, bueno, que sea gente nueva, por ahí más joven, con otro ímpetu. Sí, yo creo que tenemos un concepto de la política partidaria distinto nosotros, ¿no? Y tenemos gente que puede venir de distintos palos en nuestro grupo, y eso para mí es muy importante. Yo soy de las personas que creen que las diferencias hay que construir, ¿no? Entonces, en eso hemos armado un hermoso grupo, donde nos respetamos, donde a veces pensamos distinto, pero construimos desde ahí. Así que este grupo, que sea sub-40 también, buscando que no sea gente que esté viciada en la política, que venga... Y también es muy importante que como base fue, no hay nadie que esté buscando llegar a la MUNI para generar esa estabilidad económica y salvarse económicamente con la política. Por suerte hay mucha gente que le va bien en lo profesional, en lo que se desarrolla, y el involucrarse a cambiar la realidad y esa esperanza de que se pueden hacer las cosas de otra manera es la que hizo que armamos este hermoso grupo. Santi, teniendo en cuenta eso, ¿se puede pensar en una candidatura, pero también en un proyecto político de cara a futuro que te puede tener como líder, como cabeza hoy y algún otro? Creo que está pensado de esa manera. Yo no estoy peleando solamente este corto plazo, digamos, no es lo que este grupo busca, Este grupo busca hoy formar una base de una nueva cámara de dirigentes, y si en 4 años todos estos dirigentes que están, que hoy me acompañan, crecen y le toca ser candidato a alguno de ellos, yo voy a estar muy contento. Y si les toca ocupar otros espacios políticos y son algunos de estos nuevos dirigentes, también voy a estar muy contento, porque creo que de eso se trata. Esto es una renovación de la política de Villa Allende. Santi, una más, vamos a tener tiempo de seguir charlando acá el 30 de julio, de hecho está la posibilidad de que se pueda realizar el debate y que ojalá puedas estar, pero preguntarte, conocer la MUNI de adentro, si te toca que la gente te acompañe y a partir de diciembre ser el intendente, ¿dónde crees que es decir, bueno, acá tenemos que apuntar rápido y darle una solución a la gente de manera inmediata? Yo creo que dentro de la MUNI hay muchísima gente con un gran valor y lo que necesitamos es que cada uno se sienta cómodo en lo que deba hacer. Entonces yo creo que, y me apoyo y he trabajado con muchos empleos municipales que he encontrado grandes valores en cada uno de ellos, y lo que hoy necesitamos es eso, encontrar, digamos, a través de recursos humanos y la profesionalización de ese sector también, encontrar el valor de cada una de las personas. Acá hay gente que realmente quiere y siente la municipalidad, y ahí es donde tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Por eso creo que, y confío, que hoy la municipalidad tiene un gran equipo, pero que necesita un liderazgo claro, necesita un acompañamiento, y necesitan sentirse parte de las decisiones políticas que tomen los funcionarios de turno. El empleo municipal necesita apropiarse de esas decisiones políticas que uno toma cuando le toca estar en el cargo. Porque de ahí es el éxito. Quienes hacen que la municipalidad funcione son los empleos municipales. Entonces, como funcionarios tenemos que ser respetuosos con eso y trabajar en conjunto. Las decisiones se toman entre todos. ¿Qué dice la familia? La última, cortita. Apoyo, banca, pues vení, hace un tiempo en la política, pero no como candidato, con lo que me imagino que debe demandar en cuestiones de tiempos una candidatura, ¿no? La pandemia probablemente en casa me costó porque fui uno de los que le metió mucho el cuerpo a la pandemia y estuve poco en casa. Pero hoy se toma de otra manera. Hoy se toma de otra manera porque con este grupo que hemos armado a todos nos embala. Hay tan buena gente que ha decidido meter su política que hoy la familia de cada uno de nosotros que estamos en la lista está muy firme acompañando, trabajando para que lleguemos, porque estoy convencido que vamos a hacer una muy buena elección. Santi, la seguimos. Gracias por este rato, por charlar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Santiago Mancilla comparte gran parte del equipo acá con nosotros. Charlamos un ratito, Fede Tucu, de lo que ha sido la presentación de la candidatura. Candidatura, y lo resalta, lo resaltó la y lo hacía en la previa, empiezan a hacer un proyecto político también, desde hoy más allá de la candidatura inmediata para el 30 de julio. Excelente, Tano. Buen mano a mano. Uno de los tantos que vamos a tener de aquí hasta el 30 de julio. La seguimos en breve, dale. Dale, Fede. 11:51 en la República Argentina, Santiago Mancilla. Ahí está, uno de los 12 candidatos. Bueno, van a pasar todos los candidatos, todas las voces, todas al aire del anexo. Se vienen momentos de correr mucho, de muchas voces, mucha entrevista. Sí, y la misión del anexo es acercarte de todas las propuestas al que está del otro lado, escuchando la radio, bueno, a hacer la diferencia en muchas localidades que por ahí no se entiende bien. Entonces, en la mano de Radio Nexo vamos a tratar de acercarte cada una de esas propuestas para que vos sepas cuál es la que vas a elegir, ¿no? Para que nos acompañe en la intendencia en los próximos 4 años. Exactamente, y ya estamos trabajando, créannos. Ninguno va a quedar afuera. No, y de cara a lo que va a ser el debate, organizado también con la Unión Regional, ya estamos, desde anoche, ya estamos laburando eso y la gran cobertura de ese 30 de julio que va a tener a toda Villa Allende ahí atento a lo que ocurra. 52 de las 11, ya casi que estamos en zona cachenga, amigo. Ay. Casi. Tenemos mensajito que lo leemos en el próximo bloque. Dale. Nos intimaron a que no concluya el programa sin leerlos. Dale, vamos con ellos. 52 de las 11, auténticos, sí, corazón. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu. Se llevó mi corazón. Por tu carácter o mi voluntad, me hipnotizas.